Scotty, baby. Yo no lloro de por ti. Este es el trago que invito a Scotty, baby. Oy, oy, oy. Oy, oy. Vamos a aclarar, solo una vez más. Hoy estoy tomando, no lo hago porque me hace falta. Sigo estaba yo, esa es la verdad. Todo porque los consejos que me daban no escuchaba. Estoy en el bar, soy ahora galante. Con nuevo carro, nueva ropa y traigo nueva. Si estoy bebiendo porque estoy contento. Desde que te fuiste el dolor ya no siento. Y me siento bien, no me quejaré. Vine a celebrar que tú ya te has marchado. Pero en realidad vamos a brindar por el gran papel de niña buena que tú habías jugado. Y pensar que yo creía en tu amor. Hoy me he dado cuenta que yo estaba tan equivocado. Bebo por mí donde quiera que estés. Ya no encontrará quien te haga mujer. Yo levanto mi copa por ti, baby. Yo no lloraré por ti. Y este trago que invito es por ti, baby. Voy, voy, voy. Voy, voy. Levanta la mano si quieres. Para celebrar. Esta traicionera ya no volverá. Y voy a tomar, me voy a embriagar. Porque ya no tengo que aguantar a quien me esté mintiendo. Si estoy bebiendo porque estoy contento. Desde que te puse todo ya lo siento. Yo levanto mi copa por ti, baby. Voy, voy, voy. Ya no voy a llorar nunca por ti, baby. Yo no lloraré por ti. Y este trago que invito es por ti, baby. Baby.